Estoy sentado en esta tarde y empecé a llorar. Vinieron recuerdos muy tristes y no puedo más. En esta canción contaré lo que me pasó. Y son palabras que me salen desde el corazón. Vivía muy feliz de niño con papá y mamá. Pero pasaron cosas malas en la relación. Y circunstancias de la vida todo terminó. Y no hubo remedio más triste que la separación. Al tiempo yo me hice más grande y mamá me dejó. Buscó la libertad en un hombre y la consiguió. Y entonces desde ese día comencé a sufrir. Porque esperaba tu regreso y no llegaste al fin. Aunque yo estoy hecho un hombre y te perdoné, quisiera que escuches lo que alguien me dijo una vez. Que las heridas con el tiempo siempre sanarán, pero las cicatrices quedan y nunca se van. Perdón le pido a la gente que me escucha hoy por escribir esto tan triste lo que me pasó. Pero me sale desde el alma y desde el corazón. Esto pasó hace mucho tiempo y hoy feliz estoy. Estas son mis últimas palabras que van a escuchar. En todos los momentos malos alguien me cuidó. Y cuando yo estaba tirado él me levantó. Te doy gracias por todo esto y es a ti mi Dios. Y esto va de todo corazón y con mucho amor para toda esa gente que extraña a su mamá. De parte de tu grupo,